En el interior de mi corazón late como un reloj desgastado, con desafíos que el siglo ignora y motivos que se pierden en el aire. Es la revolución que nunca llegó, un sueño marchito en las entrañas del tiempo. Y cuando el sol parece despertar, un delfín lo devora con su frialdad. Aún sin rendirse, se convierte en un eco lejano, como la fragua que fundió ideales, pero la espada de la traición la extingue. El pueblo se alzó. Es ver caer un sueño cuando al final solo queda el polvo de promesas vacías y muros rotos, y la tiranía se engulle a los hijos del pueblo. Motivar un día más como un delfín que nada contra la corriente impía, es observar cómo la esperanza se ahoga en las aguas turbas de un siglo sin alma. Cánticos y alborotos se desvanecen. Aunque el siglo XX, XXI.